Después de tu adiós tengo ya decidido beberme el Old Parr que jamás he bebido, llorar tus canciones 100 días seguidos. Después me pondré como meta olvidarte, me iré con mi orgullo a cantar otra parte donde no me toque el dolor de tu olvido. Tristeza, si un día sentiré que ganó la pobreza.